Buenas tardes, como ven, los músicos ya están conectando. Y bueno, lo que vamos a presentar hoy día es un último concierto del año hecho por Acéfalo, que Acéfalo es un sello discográfico y de producción de nuevas músicas y músicas experimentales, de improvisación y de compositores y creadores sin clasificación y música inclasificada. Y bueno, este año desarrollamos un festival de una semana y el mes pasado, y hoy decidimos hacer un cierre con unos invitados especiales que están hoy. Es Ricardo Tejero, un español residente en Londres hace muchos años, que es un saxofonista que viene desde del jazz, el free jazz y la improvisación libre, con una gran trayectoria, integrante del London Improviser Orchestra, que es una institución, digamos, de la improvisación grupal en Europa, la Tokyo Improviser Orchestra, y en muchas agrupaciones, digamos, similares, aparte de su labor como docente y qué sé yo, educador y tallerista. Para las personas que se interesen, este lunes Ricardo hará un taller, un workshop práctico de improvisación en Valparaíso, y la información está en la página acefalorec.com. Ahí pueden encontrar información para las personas que tengan interés en desarrollar un taller. Es un taller con instrumentos práctico, se trabaja durante 6 horas, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, en práctica de conjunto, digamos, y muy entretenido. Entonces, bueno, los voy a dejar con la primera parte, y luego tenemos otro invitado especial también de Londres, que es Paul Moss, que está haciendo sus últimos conciertos en Chile, y un gran amigo. Y bueno, ya les presentaré la segunda parte. Así que aquí los dejo con Ricardo Tejero en saxo y 3 músicos experimentales de acá de la zona, las futuras promesas y revelaciones de la improvisación, dicen. Así que les voy a decir que pasen, ¿no? ¡Pasen! Sebastián Tapia. Presentar inmediatamente para que después ya no hagamos más distracciones. Aquí el hombre de la radiofrecuencia y cosas inexplicables, Renato Ortiz, aerófonos, eso, perdón, Sebastián Tapia, aerófonos, nuestro amigo e invitado especial, Ricardo Tejero, y otro músico acá local, César Bernal. Thank you. Thank you. Thank you.

16, de parte de Paul Moss, Lucas Santana y Toto Álvarez. Paul, ¿corremos esa mesa o no? Ya. Yeah.